en Guatemala. Seguimos en ese país y con el mismo tema. Realizan caminata en el Día Internacional en contra del Cambio Climático. Con el lema "La basura para quien la produce", el pueblo Tuzujil realizó una marcha hacia la Cámara de Industria de Guatemala. En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, el 24 de octubre, pobladores tuzujiles realizaron una protesta contra la contaminación que produce la industria. El camombé Bernardo Calhol, expreso político por la defensa de los recursos esenciales, envió un mensaje a los presentes. El reporte con Herbert Reyes, desde Guatemala. A costa de, incluso de quitarnos la vida, es de que en este día, pues, este día histórico, estamos acá acompañando a las hermanas que han traído la basura del lago de Atitlán. Estamos frente a la Cámara de Industria para decirles que ellos son quienes han provocado estos daños a la madre tierra con esta contaminación que realizan. Nosotros defendemos la vida, nosotros amamos la vida, sin embargo, a estas cámaras, a estos empresarios, empresarias, lo único que les interesa es hacer dinero, es lo económico. Ellos disfrutan ver la muerte, disfrutan ver destrozar nuestros ríos y lagos. Hace 6 meses yo salí de la prisión porque también por denunciar el secuestro y desvío del río Cajón por las empresas hidroeléctricas, fabricaron delitos y pues nos han encarcelado. Hay más hermanos y hermanas encarcelados y encarceladas por hacer estas denuncias a la contaminación del medio ambiente. Esta manifestación es digna de admirar y reproducir, pero tendrá un mayor efecto ambiental y político cuando en los territorios la gente deje de consumir bebidas carbonatadas y productos con alto contenido de glutamato de sodio en sus bolsitas y botellas desechables. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.